Seguidillas castellanas, una polska tradicional de Suecia junto a una seguidilla recogida en el cancionero de Olmeda, en Burgos. Este tema aparece en el primer trabajo de Ana Alcaide, Viola de teclas, publicado en el año 2006. La interpretación que acabamos de escuchar está recogida en directo desde la Sinagoga del Tránsito, en Toledo. Hola amigos. Saludos de Ángel Duarte, quien estará acompañándote durante la próxima hora con músicas como esta que abre hoy Paradiso Folk. Se trata del reciente concierto publicado en DVD de Ana Alcaide desde la Sinagoga del Tránsito de Toledo, acompañada de Carlos Beceiro, Jaime Muñoz y Bill Cooley. Tres hermanicas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, la más chica se perdió. Su padre con vergüenza a rodas la envió. En medio del camino un castillo le fraguó de piedra menudica y el chico aledo de piedra menudica y el chico aledo varones que lo supo y a la mar ya se echó nadando y navegando al castillo arriba nadando y navegando al castillo arriba. Las tres hermanicas, un tema tradicional de la isla griega de Rodas, incluido en el segundo trabajo de Ana Alcaide, y que hemos escuchado aquí en directo desde la Sinagoga del Tránsito de Toledo, un concierto publicado en DVD, donde Ana Alcaide selecciona e interpreta algunos de los temas más característicos de sus dos trabajos anteriores, Viola de teclas y Como la luna y el sol. Ana Alcaide, como sabéis, toca la níquel arpa o viola de teclas. Esto es un instrumento de origen medieval sueco y que ella descubrió y aprendió casi de forma autodidacta. Su trabajo con él ha consistido prácticamente en adaptarlo a parte de la tradición musical española, sobre todo lo que concierne a la sefardita, como apreciamos en Como la luna y el sol. Y la verdad es que ha encontrado la armonía propicia para que ello encaje. Bellas interpretaciones como la conocida La galana y el mar son ejemplo de esa adaptación. Bueno, pues escuchamos ahora otra interpretación, el instrumental Pasacalles Sefardí, melodías tradicionales de Turquía, Bulgaria y Grecia. Thank you. canción de Mujer y Hombre fue el segundo trabajo de esa gran formación que fueron Lamb de Foc. Ellos son Fren López y Mara Aranda. Una andadura que duró en torno a unos 10 años y nos dejaron tres maravillosos discos. Este tema, incluido en ese disco, se titula La Madre y es una composición de Fren López con letra de Mara Aranda. Continuamos en Paradiso Folk con más sonidos mediterráneos, ahora con Carabasar y sus alminares mediterráneos. Thank you. Carabasar y su segundo trabajo, Alminares Mediterráneos, último publicado hasta ahora. Bien, pues continuamos y escuchamos ahora la reciente publicación de la cantante israelí Yasmin Levy. Sentir es su nuevo trabajo, un disco que fusiona la tradición musical sefardí con el flamenco e incluso el jazz. Se abre con este tema tradicional, ladino, con unos arreglos jazzísticos más contemporáneos. Mi corazón lleva por título. Ella es Yasmin Levy. Debajo la tu ventana, lleno de dolor, envuelto en las flamas. Yo ya me cansé de tanto soñar guitarra, yo no alcancé a ver linda cámara. Mi corazón debajo de tu ventana, lleno de dolor, envuelto en las flamas. Yo ya me cansé de tanto soñar guitarra, yo no alcancé a ver tu linda cámara. Yo ya me cansé de tanto soñar guitarra, yo no alcancé a ver tu linda cara. Sentir es el nuevo trabajo de Yasmin Levy, un disco producido por Javier Limón, donde también toca la guitarra flamenca. Incluye temas tradicionales sefardíes, también una versión de un tema del propio Javier Limón, una particular interpretación del popular La hija de Juan Simón, que dedica especialmente a Antonio Molina, e incluso una versión del famoso Hallelujah del poeta y cantante canadiense y también de origen judío Leonard Cohen. Esto da idea del gran abanico musical que Yasmin Levy abarca, fusiona y sintetiza a través de los 12 temas que componen esta obra. Un disco grabado bajo el sello World Village de Armonía Mundi. Pues nos vamos a quedar con esa versión que comentábamos de Leonard Cohen, Hallelujah. Ella es Yasmin Levy. Voy a hablar de una canción del rey David para el Señor, pero a ti los salmos no te gustan. Hay tanta luz en su voz como el dolor más atroz, y en este roto y santo, aleluya, aleluya. A Bathsheba bañándose desnuda, y a través de esa mujer el rey David no supo ver, todo en él era aleluya. Enseñó el amor, es a disparar a quien me apunta. No es esto una canción triunfal, ni el grito de un triste final, sino un frío y solitario aleluya. Sensuales ritmos electrónicos, ahora con el también artista israelí Haydan Reicher, en su disco Within My Walls. En este tema, la preciosa voz es de Anat Ben Am. מנהז וממבט אלו הם פלגי המים שיגיעו אל מדבר גובע עם השקט שיבוא. גם אם אשתת כל הים לא ירווה צימוני לעוד יום קרוב אליך, לעוד יום בזרועותיך. גם אם אשב מתחת שמש לא ישרפו אותי כאן, כמו ליבי נשרף בלהבות אהבתך, כמו ליבי נשרף בלהבות אהבתך. תלו הם ימי חייך, הם מימי חייך נשטפים בזרם שמתחיל עם גשם בישור. Lorina McKennitt, que celebra el invierno con este disco publicado el pasado año y que es una continuación de uno de sus primeros, el titulado A Winter Garden. Sueño de una noche de invierno, que así se llama este trabajo, contiene 5 temas de aquel y 8 nuevas composiciones, algunas tradicionales como esta que acabamos de escuchar. Pues con Lorena McKenney vamos a continuar en esta edición de Paradiso Folk y vamos a escuchar un tema perteneciente a un disco que se ha convertido en todo un clásico. Se trata del concierto grabado en septiembre de 2006 en el patio del Palacio de Carlos V, en la Alhambra. Πολυβόλας οπάσαν οι πόλεις, αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσα. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δε θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς, μη με ρωτάς. Βραδιάζει το χιόνι, τις στέγες και πάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο της γη. Έρει πολύ στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει. Και εσύ σιχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δε θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς, μη με ρωτάς. Fe the parents of an all would fain have seen me listed in the gallant 42. But there's mere to life than drummer fife for a Highland lad to know. So I took ship at Peterhead, bound for the Lowlands low. And I fell in with a merchant lad for the town of Armentier, who promised me an honest fee to help him guard his wares. And if I'd go with him to Danzig and the plains of Muscovy, there'd be the Baltic and Byzantium to see. Bought and sold the Swedes and Poles for a stock table rhyme. It was heights for common cups of horn, salt for Spanish wine. And when the armies passed me by, well, I always raised my glass, for there's many's a soldier laddie buys a trinket for his lass. And he answered the call of him in the port of Amsterdam, when a fiddler laddie played the airs of Scotia for a dram. But the other call was strong enough to turn me frae the shore, for the Baltic and Byzantium once more. In Rome they stole my horses, in Prague they stole my kit, and on the bonny banks of Istria, well, a lassie stole my hair. I better teach me 20 words by all the Brodnik's wards, by the time she taught me 40, had enough to plead my cause. I asked her if she never dreamed of different airs to see, or to make a life as honest wife to a lad of pips like me. And when her father tried to reason her a richer man to find, I said the Baltic and Byzantium were mine. Sit the winter lang, the bairn's about my knee, and if you can show me the man way, a better life than me. But there's times I sit and I wonder, and the thoughts that fill my mind are tides and trades and bargains made, then roads I've yet to find. So perhaps I'll rise right early, and I'll saddle up my mare, and on our back lay a peddler's pack way the best of Scotia's wares. And I'll set out way of a goodwill by mountain and by glen, to see the Baltic and Byzantium again. El cantautor escocés Brian McNeil y su reciente trabajo The Baltic Tau Byzantium, distribuido por Green Tracks Records, un disco cuyo subtítulo dice así: Historias de los escoceses en Europa, y que recoge a través de 11 composiciones del propio Brian McNeil precisamente eso, historias y leyendas de los antiguos emigrantes de Escocia. Pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk, y nos vamos a despedir con un precioso tema de este último trabajo de Brian McNeil. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros, y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. In fine apparel clothed, to another band betrothed, told one day it'd be the Queen of France. Ambition rode your fears, made you old before your years. pues me pagaren y heridas dust. But a politician's wiles need a schemer, know a child, and you never saw the price you'd have to pay. For like a high-end assassin's knife, Scotland's violence and strife would cut scruple from your life day by day. What were you first, queen or queen? Or did your heart drown in between the tyrant ship of state and the cruel shore of fate? What were you first, queen or queen? What gave you first yon bitter wine that held your heart at ransom to the cruel, proud and handsome, and left hope a lonely prisoner in a far north land? To some you were a knave, better left a galley slave. To some you were the saviour of a nation. But you were never asked to tell what caught you when you fell between your own private hell and salvation. And I'd respect your memory more if you had paused upon yon shore before you made your journey to Geneva. For one clear line across the sand might have stayed fanatic hands, let you bitter both as man and believer. What were you first, man or priest? Or the tool of revelation's beast, primed with fire and thunder to tear Scotland's soul asunder? What were you first, priest or man? Say sure you'd sit on God's right hand on the final judgment day. Did you never think to pray that your own sins might find mercy in a far north land? Save us frae the lure of the certain and the sure, for arrogance is called religion's daughter. And God save us frae the sin that throws conscience to the wind, sheds blood for kith and kin like it was water. What brought you back the truth of dare? What devil's bargain did you swear that gave you leave to barter with heroes, fools and martyrs? What were you both in Scotland's eyes but different tongues for different lies? Lord and Lady O'Misrule, who used the nation for their tool, who both betrayed the future of a far north